Las mujeres usaban el sari, una tela de rectangular que se colocaba alrededor del cuerpo y la cabeza. Las de castas superiores usaban sari de telas teñidas y orillas de oro. Se ennegrecían las cejas con carbón y se untaban pomadas en el pelo, las orejas, el cuello y los brazos. Escritura. Se encontraron 2.500 sellos con escritura de Harappa, que se utilizaban para sellar los paquetes o vasijas que contenían mercancía. Estos eran pequeños y cuadrados, tenían una escritura aún no descifrada, con pictogramas de animales que podrían representar las seis estaciones del año. Con la llegada de los arios, desapareció la escritura. Esta surgió nuevamente en el año 500 a.C. La literatura se considera una de las más ricas de la antigüedad y dejó como legado los Vedas, el Código del Manu, el Ramayana y Mahabharata. Arte. Nominaron la piedra, el bronce y la cerámica. Además utilizaron jaboncillo y terracota. Fabricaron enormes vasijas pintadas para transportar cereales y se han encontrado esculturas que miden menos de 40 centímetros. Posteriormente esculpieron imágenes monumentales de la figura humana en templo. Moneda. En la época del rey Asoka se produjeron unas monedas conocidas como kashapanas, hechas con plata fina y decoradas con marcas de punzón y varios animales o figuras.